La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Bye. Miniteca, Miniteca FM. A bailar y a cantar, Miniteca FM.

suerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca tú en mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero comprarte en mis sueños que me levantes a ver. Mi lugar está lejos para encontrarnos todos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. Para que adornes tu casa, que las madojas estén siempre a la entrada, cada mañana que no les falte agua, y en tempranito levántate a regarla. A cada una puedes ponerle un nombre, para que atiendan siempre tu llamada. Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame mañana. Te mando flores para que adornes tu casa, que las madojas estén siempre a la entrada, cada mañana que no les falte agua, y en tempranito levántate a regarla. Los clásicos en Miniteca FM. Heavyweight, coerce or better. Fixes in a wave, crowd in vicinity. Slaying DJs with a wild capability.